Bueno, ya que estamos entre argentinos y chilenos, vamos a cantar una canción peruana. Peruana, cuequita peruana. Para volar divertido.